Yo vi morir a mi tío. Persiguieron al hombre equivocado y ahora me dice que hay otro sospechoso y testigos. ¿Por qué no se nos comunicó antes? Tranquilízate. No tengo intenciones de tranquilizarme. Ese hombre mató a mi tío y sigue en las calles. Otro día perfecto. Así las cosas. Arrancábamos con Primavera Negra, una canción de un disco que está cumpliendo 20 años en este 2013. Manos Vacías, el primer disco de Caballeros de la Quema es del 2003. ¿Digo bien? Del 93. Del 93. Estoy disperso, ¿sabes por qué? No. ¿Qué pasa? Porque perdí el vaso. Ya lo encontré, disculpe. Ahora sí. Tranquilo, relájese. Pierdo el vaso y pierdo los estribos. Ni más ni menos. Del 93 al 2003, exactamente 20 años. Desde allí, Primavera Negra, una de las canciones más viejas de Caballeros de la Quema, que seguramente va a sonar mañana a manos de Sendero en la panadería de Morón. Mañana toca Sendero, ¿no? A partir de las 23 aproximadamente, junto a Buocracia. Ay, estaremos sí, tocando con Sendero y escuché la promo. Justamente haremos este cover alegórico porque mañana 21 de septiembre. Tal cual. Así que estaremos dándole. Es la alegoría de la que nos valimos para ponerlo al principio del programa. Está Mateo Crespo, sí, el fundamentalismo hecho carne. Es una presentación que no vas a poder sacarte de encima en el resto del año. Está bien, es así, yo me banco mis defectos y mis virtudes. Perfecto. Si tuvieras que hacer un, digamos, balance. Un balance en porcentaje. ¿De qué? ¿Tenés más defectos que virtudes? Yo tengo la respuesta a esa pregunta, pero no la voy a dar. Quiero que la des vos. Te diría 80-20. Ok, no especifiquemos, ¿no? ¿De qué va a versar tu participación hoy? Hoy va a ser una columna temática como la de Facu hace algunas semanas atrás, hablando de trenes, pero en este caso no. Epa. Hablando de desgracias, sino de giras, algo así como rock y trenes, porque vamos a revisitar dos documentales, uno muy viejo y uno muy nuevo, que justamente muestran a bandas yéndose de gira en tren en distintas épocas y por distintos lugares. El primero que vamos a ver se llama Big Easy Express, que es un documental muy nuevo, editado este año, y que registra la gira que hicieron la nueva sensación folky de Inglaterra, una banda llamada Mumford & Sons. No sé si la escucharon. Sí, sí. Una banda de formación con banjo, guitarras acústicas, violines y demás, que la rompen tanto en Europa como Estados Unidos, ganan muchísimos Grammys, llenan todos los estadios y alquilaron un viejo tren vintage para irse de gira por todo el suroeste de California junto a un par de bandas secuaces, y han hecho una muy linda película de Helio llamado Big Easy Express. Y después nos vamos a remontar a una nube de pedo en los 70 que se llamó Festival Express, que también a modo de documental registra una gira que hiciera la crema del rock americano y canadiense de los 60 en 1970, en una época prácticamente de declive de la cuestión. Y ahí estaremos hablando de The Band, de Janis Joplin, de Buddy Guy y también de Grateful Dead, yéndose de gira por Canadá en tren con muchísimos problemas para tratar de llevar ese tour adelante. Hace pocos días, esta semana, se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. El martes, se cumplieron 7, y parece mentira, digamos, cómo pasa el tiempo. Ya podemos hablar tantas cosas sobre Julio López, que un desaparecido en dictadura, un testigo fundamental para la condena de represores, un desaparecido en democracia y un desaparecido de los medios de comunicación, que prácticamente no les importó nada lo que fue esta semana, el nuevo aniversario por la desaparición de Jorge Julio López. Hoy vamos a repasar un poco cómo fueron las vicisitudes y cómo fue el camino de la causa judicial, y vamos a estar metiéndonos un poco también en todo, en un escabroso mundo de todo lo que tiene que ver con lo judicial también y el caso López. Pero tranquilo, ¿sí? Porque parece que ahora Granados se va a ocupar y va a aparecer López a partir de su nueva gestión. Vamos a estar ocupándonos en materia de música, de repasar algunos disquitos nuevos que han aparecido, están por aparecer. Placebo tiene disco nuevo, Manic Street Preachers, Nine Inch Nails, Kings of Leon, Ministry y Dream Theater. Todos han sacado, están por sacar discos en estos días. Por otro lado, a pedido de la producción, vamos a estar metiéndonos y sobrevolándola muy rápidamente la historia de las pelotas. Muy bien. En realidad, más que ponernos a contarles demasiadas cosas, vamos a escuchar canciones. Nosotros vamos hasta las 12 de la noche, estamos en FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar, podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio, buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Estuve un poquito lagunero en este primer tiempo, ¿eh? Te vamos a hacer la segunda laguneando todas juntas. Música, maestro. Así se largaba el legendario guitarrista de Ozzy Osbourne hace muchos años con un grupo que se llamaba Pride and Glory. Zack Wild se llama el tipo. Este disco es del 94, ¿eh? Esto es Losing Your Mind. Going on.

Visitation Marks. Así se llama el nuevo disco de Nine Inch Nails, que apareció el 30 de agosto pasado. Estamos escuchando parte de ese disco. Esta canción se llama All Time Low. La semana que viene, el 24, aparece el nuevo disco de Kings of Leon, que es este que está sonando ahora. El disco se llama Biomechanical Bull. Toro biomecánico sería. Y desde allí, Family Tree. I tell you now that I don't understand why everybody gives a big hot damn where I'm going to. Don't mean a thing to you. I see you sitting in your masquerade. I'd love to pour you some my lemonade. ¿Qué pasaba en el nuevo de Placebo, Load Like Love, el nuevo de Manic Street Preachers, Rewind the Film, el nuevo de Nine Inch Nails, Hesitation Marks? Esto es lo nuevo de Kings of Leon. El disco se llama Biomechanical Bull. This is about what's going to happen. Esto es lo nuevo de Ministry, From Beer to Eternity. Desde allí, Perfect Storm. What is to come? The perfect storm is coming. There's nowhere to run. Picando algunos disquitos nuevos esta noche en Otro Día Perfecto. Placebo, Manic Street Preachers, Nine Inch Nails, Kings of Leon. Esto es Ministry. Nos quedamos con este. Ya han venido cantidad de veces a la Argentina, lo que tocan estos pibes. Se llaman Dream Theater. Escucha. Mientras, aprovechamos para recordarte que podés escucharnos en fmentransito.org.ar, podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio, buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 10 de la noche poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Estoy mejor ahora, ¿no, Freites? Que en el primer bloque. Es la edad. Esto es lo nuevo de Dream Theater. El disco se llama Dream Theater, justamente. El 24 de septiembre próximo aparece, en pocos días más. Dream Theater sonando en ODP. En un ratito viene Mateo. Historias de bandas que salen de gira en trenes. Poco Cuña y más. Sobre Julio López, ¿eh? Yeah. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. AM 870, Radio Nacional, Argentina. Aprovecho para mandarle un beso a Marta, mi mamá, que tuvo hoy una pequeña intervención quirúrgica, salió todo bien, pero bueno, mamá, le mandamos un beso desde acá. Mande saludos. Mande saludos. Yo le puedo mandar un beso a mi mamá también, que está cuidando a León. Cadena COPE, Madrid, España. Eso sería lo peor que le podría pasar al Madrid, pero yo, vamos, no, es que creo que ya buscó todos los mecanismos, no vale llorar ahora por todos los mecanismos que buscó para perpetuarse. FM Artigas, 88.9, Uruguay. Y nos metemos otra vez, bueno, nunca salimos del rock uruguayo, por supuesto, escuchábamos a un gran tema de No Te Va a Gustar, haciendo la última voz, un tema, la verdad, muy lindo, la verdad, precioso el tema. Otro día perfecto. Otra radio. Una cosa trae la otra y hace 7 años ya más, a esta altura que desapareció Julio López. El tipo ya era un hombre grande. Se levantó sabiendo que no iba a ser un día como cualquier otro, precisamente porque ese día iban a condenar a su torturador. Torturador que había señalado y había apuntado en el juicio que fue el primero, precisamente, que se comenzó contra un represor luego de declarados nulos las leyes de nulidad, de punto final, de obediencia debida y los indultos también. Estamos hablando de Miguel Echecolás. Ese día, Miguel Echecolás, cuando se le estaba leyendo la sentencia, señaló algo así como que no es a mí a quien me están condenando, sino que en realidad están condenando a otra persona. Ese día, Julio López iba a salir de su casa y se iba a dirigir al tribunal para escuchar la sentencia del tipo que lo había torturado cuando había estado en cautiverio, detenido, desaparecido en la última dictadura militar. Sin embargo, eso fue lo último que se supo de Julio López. Nunca más nadie lo volvió a ver, o no se sabe quién lo vio por última vez con vida. Y a partir de ese momento arranca una causa judicial extensa en el tiempo que al día de hoy hay algo así como para analizar 17 pistas posibles, 17 vertientes posibles de lo que pasó con Julio López y algo así como 5 millones de llamadas a analizar. Todo esto que nos indica que no se tiene puta idea de lo que pasó con Julio López y que la causa está en nada. En absoluto. Y precisamente para dar muestra de lo que ha sido la causa judicial, no vamos a escuchar un audio de esta semana, primero, sino que vamos a ir al archivo de la radio. Cuando se cumplían tan solo 2 años de la desaparición de Julio López, Sergio Lucarini, en las mañanas en ese momento de la radio, entrevistaba en Al Oeste a un militante detenido, desaparecido también en la última dictadura militar, que se llama Carlos Lorquipanitze. Presten atención a lo que va a decir, porque en esto que vamos a escuchar ahora no es joda, No es joda y es verdad. Es algo que en algún momento se desperdició en la causa judicial que siguió los motivos por los cuales desapareció Jorge Julio López. Es infinidad de veces. Y esto, si esto fuera todo, digamos, bueno, quedaríamos en una simple inacción del juez interviniente. Pero no, este señor ha tenido el caradurismo de darle credibilidad a una pitonisa de nacionalidad peruana que decía que de noche se convertía en águila y desde el cielo veía el lugar donde estaba detenido López, donde estaba secuestrado López. Hizo investigar eso. A ver si nos entendemos. Sí, sí, sí. Un juez federal de la nación dándole bola a una pitonisa que dice que se convierte en águila de noche, pero por favor. Parece joda, pero no es joda. Esto está en la causa de Jorge Julio López. Una tipa que un día se acercó al tribunal y dijo, bueno, yo me convierto en la águila de noche y puedo decir dónde está López. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que le dieran pelota. Y que se hayan desperdiciado la cantidad de tiempo que se desperdició en esto. Y un dato a tener en cuenta bien, pero bien importante. En estos momentos, por si tienen Facebook ahí a mano o Twitter, entren al Twitter o al Facebook de ODP, de Otro Día Perfecto, y ahí van a ver un video muy interesante sobre una causa muy sobre la causa López, en un video muy rápido, digamos, para ver, dura apenas 3 minutos, donde se suceden una serie de testimonios en donde se dice que se sigue precisamente esta causa y no se sigue, por ejemplo, no se allana nunca, digamos, la casa donde se lo vio por última vez por con vida a Julio López. Y parece mentira, digamos, pero verdaderamente es parte de todo lo que encierra la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Vamos a escuchar en esta primera parte ahora la palabra de Julio Aniceto, integrante de Hijos La Plata, hablando de dónde pueden estar las responsabilidades sobre la desaparición de Julio y que no se haya investigado su desaparición. Nosotros hacemos una lectura que tiene que ver con responsabilidades políticas, porque muchas veces el tema López deriva en la situación de si se hizo o no se hizo, si se investigó una cosa por sobre la otra. Digamos, acá hay una responsabilidad política que es el Estado Nacional y sus distintos poderes, digamos. El poder político ni siquiera habla del tema y es el encargado de el manejo de las fuerzas de seguridad en términos de muchas de las diligencias que se hicieron en la primera etapa de la investigación y en la cual actuó la policía bonaerense para embarrar la investigación, y en la segunda etapa en la cual actuó, como te decía, la policía de seguridad aeroportuaria, la policía federal, están al mando de sectores políticos, digamos. Entonces la complicidad del sector político es rayana con la complicidad en ese sentido. Esa era la palabra de un militante de Hijos, Julio Aniceto, de Hijos La Plata, bueno, comentando sobre dónde pueden radicar las responsabilidades. Vos fijate cómo será toda la cosa sobre la desaparición de López. López, en el testimonio que da en el juicio que se le seguía a Checolás, dice y señala a la policía bonaerense de La Plata como la responsable de su secuestro y de su tortura. Y casualmente es la misma policía bonaerense la que tiene que investigarlo apenas desaparece y apenas se realiza la denuncia sobre la averiguación de su paradero en un primer momento. En un rato vamos a seguir, porque la verdad que da para largo. En un ratito, Facu de nuevo con nosotros. 7 años de impunidad, Desafortunadamente pinta para algunos años más todavía. Primal Scream, desde More Like, su disco de 2013. Culturicide. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche por FM Tránsito. Winded streets, graveyard flats, dishrag curtains, screen of disease, satellite dish where the winter should be. Breeze back prison, somebody's home. It looks like I've been hit by a neutron bomb. We'll be right back. children with machine gun. Where's up a bullet? Up and down an M1. Now I'm a jerk, I got a mentality. Like Michael Fletcher said, there's nothing in society. I feel like I create economic theology. High-priest bankers stealing your money. I'm living like a refugee. Living like a refugee. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y aquí qué tenemos? Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa, farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Esto está pasando en este momento en el Rock in Rio. Es Nickelback tocando en vivo. Un festival que podríamos haber tenido en Buenos Aires, no pudo ser esta vez, Nickelback tocando en vivo, en directo, en este momento en Rock in Rio y en Otro Día Perfecto por FM Tránsito. Nos quedamos con una cancioncita de Nickelback. Ok, nos quedamos, dale. To find the one in this life. The one we all dream of. But dreams just started as soon as we waiting for. Está pasando en este momento, es audio en vivo del main stage de Rock in Rio en Río de Janeiro, seguramente uno de los festivales más importantes del mundo, que con una corta vida respecto a otros clásicos como Donington o Glastonbury o Tin the Park o de la isla de Wight, se ha logrado posicionar como uno de los festivales más importantes del mundo. Esto es audio en vivo desde Río de Janeiro. En este momento está pasando esto. Está tocando Nickelback. La semana pasada, el fin de semana en el que se abría el festival, tocaba una banda que la vas a poder ver seguramente dentro de muy poquito aquí en Buenos Aires, ¿eh? Si fuiste a ver el 360 de YouTube, podrás haberlo visto antes de YouTube, un poquito más despojada, ¿no? En este caso va a cerrar el segundo día del Personal Fest. Y en vivo te van a dejar con la boca abierta. Esto es Muse. El fin de semana pasado en Rock in Rio. Antes tocó Florence and the Machine. Antes 30 Seconds to Mars. Esto es Muse en vivo en Rock in Rio. Que ha desvirtuado un poquito su marca con el famoso Rock in Rio Madrid, Rock in Rio Lisboa. A mí el Rock in Rio Buenos Aires me hace un poco de ruido. Ya, Rock in Rio fuera de Río ya es raro. Es muy raro. Un festival que se hizo por primera vez entre el 11 y el 20 de enero del 85 y que siempre hizo gala de diversidad. En aquella primera edición, anotá los nombres que pasaron por el escenario: AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Queen, Rod Stewart, Scorpions y por otro lado también The B-52s, Al Jarreau, George Benson y James Taylor. Así fue la primera edición masiva y lo que hubiese sido tener esta posibilidad de poder verlo ahora online en directo en aquellas épocas donde a gatas te hacían un resumen en un noticiero de 20 segundos con lo mejor de Gilberto Gil. Hoy va a estar cerrando el main stage de Rock in Rio Bon Jovi. Mañana lo va a estar cerrando Bruce Springsteen y el domingo lo va a estar cerrando Iron Maiden. Anoche daban un show tremendo los Alice in Chains. ¡Hola, Gia! Falta poco, ¿no? ¡Tudo bien! Este es el morocho que reemplazó a Lane Staley. En los temas clásicos de Alice in Chains, de los discos viejos, lo extraño a Lane. Este no es un tema viejo. Esto es del penúltimo disco. Creo que es la canción más conocida de este nuevo ciclo de Alice in Chains. Sábado que viene en vivo en el Estadio Luna Park. I Will Be There. Esto pasaba anoche en Rock in Rio, ¿eh? Alice in Chains tocando antes que Metallica. Haciendo una canción que es una especie de clasiquito. Jovencito todavía, ¿eh? Se llama Check My Brain. Anoche sonaba en Rock in Rio, antes que Metallica, los Alice in Chains, que van a venir por primera vez a la Argentina el próximo fin de semana. Sí, el sábado en el Estadio Luna Park, voy a estar ahí sentadito en mi pullman y espero que con este tema se arme un lindo pogo en el campo del Luna Park. Por lo que pude ver en video de su performance de anoche en el Rock in Rio, los temas antiguos con Lane Staley no le sientan tan bien al morocho. Era un registro jodido. Estas canciones, esta por ejemplo, que es del penúltimo disco de estudio, el primero que hicieron con él. Sí. Sí, le sienta perfecto, están compuestas y cantadas para él. Sí, después de meterse en los zapatos en la garganta de Lane debe haber sido bastante difícil porque era un tipo que clavaba un, no te digo un agudo, pero sí un tono bastante arriba y muy gritado, que se compensaba con Jerry Cantrell, que también cantaba en muchas de las canciones, sobre todo en los últimos dos discos de Alice in Chains. Anoche cerraba el main stage de Rock in Rio Metallica. Are you guys loud enough? Are we loud enough? Are you loud enough? Turn it up some. Una canción de Load. See how you do on this one. Metallica family of Rio. The memory remains. New man, God insane, but I'm still here. picoteamos un poquito lo que pasaba y lo que está pasando en este momento en Rock in Rio. En este momento está tocando Nickelback, que es lo que estamos escuchando. Repasábamos algo de Muse del fin de semana pasado y de Alice in Chains y Metallica de anoche. Esto es Muse en este momento en vivo en Rock in Rio. Esto es Nickelback. Bien la corrección, en este momento en Rock in Rio. Mañana cierra Bruce Springsteen el domingo, Iron Maiden el viernes que viene. Seguramente vamos a estar picoteando algunas de las cositas que pasaron. Tanda, una canción y volvemos con Mateo, que va a hacer lo que vino a hacer en realidad. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Galaxia 88.5, Ecuador. Y por acá seguimos contigo compartiendo, disfrutando con los cumpleañeros también. Un abrazo súper especial para mi querida Gloria Valencia, la gente que está compartiendo con nosotros y celebrando hoy el cumple. Radio Manila 100.8, Italia. Questa canzone è stata richiesta via SMS con autore, asterisco, titolo della canzone al 338 50 38 908. Talk Radio AM 640, Canadà. Now back to Bill Carroll on Talk Radio AM 640. My favorite part of the press conference right there. Wow! Jaw-dropping moment. Bill Blair doing a press conference about cracking down on gangs and guns. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. So we were down in Brazil and man, that place is wild. We were in Rio de Janeiro, and we had this sort of a security guard type guy, and he was supposed to take us around. I said, hey, could you take us to the favelas and show us the prostitution and the drug deals and the knife fights and the street life of your town? He said, sure. So we pull up to this hooker, and she's wearing some kind of a bright green miniskirt, and it turns out it's a transsexual. And he says, get over here. And she comes over, and she thinks she's busted. But she's not busted. No, she's not busted. He just wanted to smack her on the ass a few times and say, hey, what's up, girl? Get out of bed and I feel my head and I don't want to go, but I do it instead. We are dreams within a dream. Get into bed and I turn up my head and I started to blow more than something she said. We are dreams within a dream. So I remember we got our driver's license and my friend Hillel had this little Datsun painted green, and Hollywood would get so crazy in the winter. The rains would come and the hills would just kind of melt down into the city lights, and well, you know, we'd smoke weed and we'd go up in the hills and we'd listen to progressive rock music and just kind of trip out. And well, we would dream, you know, we would dream and we would talk about what we wanted to do, and we would talk about girls and music, and you know, Hillel wanted to be a rock star. I didn't even know what that was. I was like, whatever you want to do, man, I'm coming with you. I'm right with you, my friend. Get out of bed and I clear up my head and I don't want to go, but I do it instead. We are dreams within a dream. Get into bed and I turn up my head and I started to go, but there's something to say. We are dreams within a dream. So literally, all these desde I'm With You Sessions, que es una especie de compilado de singles y outtakes que han salido de I'm In You, el último disco formal de estudio. Han estado editando varios singles de dos canciones, los Peppers, a lo largo de este año y fin del año pasado, y ha aparecido hace muy poquito todos esos singles y outtakes compilados en un disco llamado I'm With You Sessions. Desde allí escuchábamos Open Close. ¿Qué viste? La Virgen. ¿Sos bueno ahora? ¿Qué te habló Jesús? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando a cagarte a trompada. ¿Qué le digo a Cazar? Decime qué le digo a Cazar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? ¿Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele, y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas? ¿Eh? ¿Qué le digo a Casal? Sosa, y que te quede claro algo. Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Ahora sí, Mateo Crespo ganándose el sustento, haciendo lo que vino a hacer. Vamos a tomar una... Vamos a hacer un viaje, en realidad no vamos a tomar nada. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, en una máquina del tiempo con forma de tren. Porque vamos a revisitar un documental que hasta hace algunos meses atrás se podía ver libremente en YouTube y también en algún canal de cable de cualquier sistema pedorro como el que tiene Freites, ya que la estaban pasando en ISAT. Y me estoy refiriendo a la película llamada Festival Express. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál era la idea? Estamos, situémonos en el año 1970. Un par de productores tuvieron la genial ocurrencia de agarrar a varias bandas que hasta ese momento, quiero decir, en la década del 60, habían sido muy importantes en el rock, como puede haber sido The Grateful Dead, como The Band, la banda canadiense que inclusive fuera backing band de Bob Dylan, también Janis Joplin y Buddy Guy, subirlos a un tren y hacerlos girar por Canadá. La idea a priori estaba muy bien, era un buen cartel, era una experiencia muy interesante para todos los músicos. Hacer una gira en tren era algo poco usual. Y también, ya que estaban, dijeron, ¿por qué no subimos unas cámaras, registramos todo esto y vemos qué pasa? Bueno, a pesar de haber sido una buena idea, el festival tuvo que luchar contra muchísimos inconvenientes, como uno de ellos era que el público canadiense se resistía a pagar los $16 que valía la entrada por un cartel, que estamos hablando de Janis Joplin. Bueno, pagaría $16 hoy por ver a Janis. Si es Janis Joplin en persona, pagaría inclusive un poco más. $16,000 sí, pagaría. No sé si tanto, pero no sé si junto tanto, pero pagaría bastante. Bueno, la cuestión es que el público canadiense estaba de culo con el festival y querían entrar gratis al estilo los shows de los Redonditos de Ricota. Había aglomeraciones, mareas humanas pretendiendo entrar gratis y protestas, manifestaciones en contra de estos cerdos capitalistas, encima, ex rockeros hippies que ahora querían llenarse los bolsillos con sus dineros. Encima que te vengo a ver, me querés cobrar. Tal cual, venimos hasta acá, hasta el culo del mundo en Canadá. Bueno, la cuestión es que además de, a pesar de del fracaso que significó comercialmente el festival, obviamente a los músicos no le importaba nada porque adentro del tren, arriba del tren, todo era joda. Estaban de zapada continua, absolutamente escabeados, fumando y consumiendo todas las drogas que se consumían a finales de los 60 y principios de los 70, que es una lista interminable cual botiquín. ¿Por qué me suena familiar eso? Y debes haber vivido la época. Me contaron. Y todo esto quedó registrado en las cámaras, obviamente. Hay, la verdad, que momentos... Y eso, perdóname, y eso que no había celulares en ese momento, sí, ¿no? Porque si no fuera ahora... Hay momentos registrados muy, pero muy... ¿Cómo decirlos? Entre... Con un valor histórico para el rock muy importante, pero a la vez registran un fin de época. Tienen como una cierta pátina patética, porque estaban todos muy hechos mierda. Y me refiero, por ejemplo, a una zapada que se da entre Robbie Robertson y alguno de los músicos de The Band, algunos de los músicos de Grateful Dead, y una Janis Joplin muy, pero muy borracha, que estaba a 2 meses de morir. O sea, este registro tal vez haya sido lo último que se filmó de Janis Joplin, y los shows que diera para este Transcontinental Festival probablemente hayan sido algunos de los últimos shows que diera Janis Joplin antes de quedarla también en 1970. ¿Qué pasó? Volvieron todos para casa, el festival fue un fracaso, la pasamos muy bien, escabiamos. El único problema que se hicieron los músicos fue cuando se acabó el alcohol sobre el tren, pararon en un pueblito perdido en el medio de Canadá, saquearon la licolería y volvieron todos muy contentos a seguir zapando, fornicando y drogándose arriba del tren. Mirá qué onda, ¿eh? Todo este material fílmico durmió la mona durante varias décadas en la casa del director que había registrado todas las imágenes porque creía que no tenía mucho valor. Inclusive sus hijos lo usaban a los latones, hacían los pilones para hacer arcos de hockey y jugar con ellos. Hasta que uno de sus hijos, allá por el 2003, dijo, a ver, ¿qué filmó papá? Armó el Super 8 con el proyector y se encontró con todo este material. Con un reviente se encontró. Se encontró con todo este material fílmico que era, a la distancia, una burbuja en el tiempo y un registro de época alucinante, con lo cual se pusieron a editarlo, se pusieron a laburarlo, y así fue que después de 20 años de estar archivado, mal guardado en una cochera del director que había ido a filmar todo este tour, Festival Express ve la luz como película y tuvo multipremios en todos los festivales de cine independiente y demás. Muy recomendable, chequenlo, se ve en cualquier conexión pedorra que tengas de internet o el sistema de cable. Festival Express es un muy buen viaje en el tiempo, y aparte hay, no sé, imágenes muy lisérgicas de lo que era estar en ese tren viajando por la tarde en la estepa canadiense con el sol poniéndose y Janis Joplin tomando ácido adelante tuyo. Debe haber sido un lindo momento del cual participar. ¿Vamos a escuchar a Janis o no? Ahora déjala, pero espera. ¿Listo? No, vamos a cerrar esta columna con The Band en vivo, de la banda de sonido, una película que también revisitamos aquí hace algún tiempo atrás. Me refiero al film de Scorsese llamado El Último Vals, que registrara el último show de The Band antes de separarse en 1974, pero para tener más o menos una idea de cómo sonaba la banda en vivo, que también fue parte de este Festival Express del Transcontinental Festival, una especie de gusto itinerante fracasado que por suerte quedó documentado en cámara y hoy todos podemos ver. Así que The Band en vivo haciendo Ophelia. We have you wrong. perfecto. Dos grandes bandas se desprendieron de Sumo tras la muerte de Luca Prodan. Una, Divididos, la otra, ya sabes. Esta noche en ODP por FM en Tránsito, a pedido de la producción. Y porque estamos seguros de que lo vamos a disfrutar, agárrense, los próximos 10 o 15 minutos para sobrevolar vida y obra de las pelotas. A finales de la década de los 80 se establecieron en Córdoba Germán Da Funcho en guitarras, Alejandro Sokol en voces, Alberto Troglio en batería y Willy Robles en bajo. Debutaron en Halley ante apenas 100 personas. Al poco tiempo Tomás Usman se incorporó como guitarrista y Guido Nielsenson reemplazó a Willy Robles en bajo. Con un nuevo cambio de bajista, Marcelo Fink, por Guido Nielsenson, grabaron el disco debut Corderos en la Noche con dos invitados especiales, Diego Arnedo y Ricardo Mollo. Al poco tiempo, otro cambio de bajista más. Ingresa Marcelo Scasso por Marcelo Fink. El Festival de la Falda, antecedente directo de lo que hoy conocemos como Cosquín Rock, fue el primer concierto multitudinario en 1992. Y aunque no lo creas, sí, un nuevo cambio de bajista. Beno Gelber reemplaza a Marcelo Scasso. Además, Alberto Troglio, el baterista y ex Sumo, abandonaba el grupo. Gabriela Martínez en bajo, Gustavo Joven en batería, Marcelo Rodríguez Gillespie en teclados y trompeta. Marcan la gran renovación por el 93, en el 94, luego de tocar mucho en vivo, editan el segundo disco que se llamaba Máscaras de Sal. Esta noche es Noche de las Pelotas, en FM en Tránsito y en Otro Día Perfecto. Escuchanos a través de fmentransito.org.ar. Las Pelotas desde Máscaras de Sal o Dúas. Salí una tarde a caminar, a darle aire a mi ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salí a comprar. Nunca jamás me imaginé lo que esa tarde iba a pasar. Bajo de un árbol me recosté y vi a esa oruga mirándome, decía. Amor Seco, el tercer disco, fue editado en 1995 y presentado en obras y en una larga gira por el interior, al que le seguiría el primer disco en vivo, La Clave del Éxito, con dos temas inéditos hasta ese momento, La Cortina y La Clave. Esta noche en Otro Día Perfecto estamos sobrevolando vida y obra de las Pelotas en apretada síntesis, deteniéndonos en lo más importante de una de las bandas más influyentes de los noventas, sin dudas, una canción del tercer disco de estudio de las Pelotas, A esta altura un clásico inoxidable del rock argentino. ¿O no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. No escucho bien lo que decís, pero reís para filmarlo. Que queda bien lo que llevas. Te maquillas como con barro. Hoy me gustas más que ayer, y mañana serás pasado. Sebastián Schachtel se incorpora como tecladista en 1997 Ese año participaron del show en homenaje a los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a León Gieco, Divididos, La Renga, Los Piojos, Todos Tus Muertos, Animal, Ataque 77 y Actitud María Marta, entre otros. A comienzos del 98 tocaron para 60.000 personas en Buenos Aires Vivo 2, un ciclo de conciertos gratuito organizado por el gobierno porteño en los bosques de Palermo. Grabado y mezclado en Nono, Córdoba, en junio del 98 aparece un nuevo disco, el cuarto de estudio y el quinto de su carrera. ¿Para qué? Esta noche es noche de las pelotas en la radio, ¿eh? Esto es Rompiendo la Puerta. Tienes sospechas, otra vez más, rompiendo la puerta. Desde tu desolación, se gozan las penas. Vamos a cumplir, dicta tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. La producción para el siguiente disco comenzó desde el inicio mismo del 99. El nombre elegido no iba a pasar desapercibido, Todo por un Polvo, con dos canciones que sobresalían del resto, ¿eh? Solito Vas y La Mirada del Amo. Si hay un rasgo que nos distingue es que somos caprichosos, ¿eh? Así que elegimos otra de Todo por un Polvo. Las pelotas en ODP, ¿eh? Toma. A mediados de 2002 aparece Maxi Simple, un EP como adelanto de lo que sería el octavo disco de la carrera de las pelotas, Esperando el Milagro. Con producción artística de Sebastián Schachtel, Esperando el Milagro incluía el primer éxito realmente masivo que excedía al público de rock, que es esta canción. Ese mismo año, en 2003, integran la grilla del primer Quilmes Rock junto a Spinetta, Cerati, Dividido y algunos más. Estamos sobrevolando rápidamente vida y obra de las pelotas en ODP, ¿eh? No sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Basta, el primer disco con temas nuevos en 4 años aparece en marzo de 2007. Ese año, en el Festival Quilmes Rock, se produjo el reencuentro de Sumo sin Luca, obviamente. Las pelotas, junto a Diego Arnedo, Ricardo Mollo, Roberto Pettinato y Superman Troglio, tocaron 3 temas, Crua Chan, Divididos por la Felicidad y DVD. Un año después de dicho reencuentro, también en el marco de ese festival, se produjo la última presentación de la banda con Alejandro Sokol como cantante, ¿eh? El 12 de enero de 2009, a pocos días de cumplir 49 años de edad, Alejandro Sokol falleció en la ciudad de Río Cuarto mientras esperaba un micro en la terminal, ¿eh? El Bocha. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Es tan difícil. cómo volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Ese mismo año, 2009, aparece Despierta, el primer disco sin Alejandro Sokol, editado junto a un DVD que documenta todo el proceso de grabación. Parte de esta noche se la estamos dedicando a las pelotas, contándote algunas de las cosas que sabemos, las que todo el mundo sabe, y sobre todo escuchando canciones. Somos Otro Día Perfecto. Nos estás escuchando a través de FM en Tránsito 93.9. O por internet a través de fmentransito.org.ar. Te invitamos a seguirnos en Twitter a través de @deperradio o a buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Las pelotas sonando en la radio. Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Tras un nuevo disco en vivo llamado justamente Vivo, en 2012 aparece el que hasta el momento es el último disco de estudio del grupo, Cerca de las Nubes, con producción artística de Dafuncho y Sebastián Schachtel, grabado en los estudios de Nono en Córdoba. Hemos estado repasando al menos una canción de cada uno de los discos de estudio de Las Pelotas. La discografía completa es muy extensa, ¿eh? Arranca con Corderos en la Noche del 91, termina con Cerca de las Nubes en 2012, en el medio tres discos en vivo, algunos EP y más. Las Pelotas esta noche sonando en ODP. Una sombra está planeando y nadie nunca la puede ver. En los días que estás durmiendo, sabes que ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Corderos en la Noche en el 91, Máscaras de Sal en el 94, Amor Seco en el 95, La Clave del Éxito, Disco en Vivo en el 97, Para Qué en el 98, Todo por un Polvo en el 99, Selección en 2001, que era un compilado, Maxi Simple, así se dice, un EP en 2002, Esperando el Milagro en 2003, Show en 2005, también en vivo, Basta en 2007, Despierta en 2009, el primero sin el Bocha, Vivo en 2011 y Cerca de las Nubes en 2012. Difícil tarea la de elegir una canción que sirva como síntesis de la carrera de la banda y que represente cabalmente el feeling que tenemos al respecto. Nos quedamos con esta. Las Pelotas en vivo. Para que el espíritu del Bocha nos envuelva una vez más, por lo menos un ratito. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. ¿Sabes qué voy a hacer? No me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca más entenderás. Nunca entenderás. We'll be right back. tienes miedo a lo que soy. Tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Quise hablar con muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Más allá del tiempo que transcurrió, seguimos inmersos. Por un lado, la investigación, insisto, por más que no da frutos, porque hay una cerrazón enorme del Poder Judicial que la toma como una causa más y que en realidad no la archiva simplemente por la insistencia de los querellantes y porque políticamente no sería correcto, pero la trata como una causa archivada. De las fuerzas de seguridad que intervienen, que para que se den una idea, la federal estuvo 2 años tratando de instalar un archivo para hacer esos cruces telefónicos, que ahora habrán leído, hay 5 millones de teléfonos, bueno, hay 5 millones de teléfonos porque en 2 años no pudieron nunca depurar las líneas de investigación. Porque la computadora no tiene la capacidad suficiente, ¿verdad? Esa era la palabra de Guadalupe Godoy. Es abogada en la causa de Julio López y que estuvo inserta en la causa por el circuito CAMPS, que fue precisamente donde López intervino con su testimonio y donde fue precisamente uno de los testimonios clave para condenar a Miguel Echecolás por genocidio. Recordemos, fue uno de los primeros juicios en donde uno de los represores era condenado en el marco de un genocidio en la República Argentina. El testimonio de López es tan importante que a partir de lo que vio en la época que estuvo en cautiverio, pudo señalar al menos a 20 represores que pudo identificar al menos entre toda la cantidad de los que vio en el tiempo que estuvo detenido desaparecido, y que fue a partir de ese testimonio que finalmente se los pudo condenar u hoy se los está juzgando. Entre los represores que hoy se están juzgando por el testimonio de López son, bueno, Miguel Echecolás, que ya fue condenado por eso, Ramón Camps, que murió en el 94, murió en libertad, murió sin condena, desafortunadamente, y que era el jefe de la bonaerense durante la última dictadura militar. Pero también está Hugo Alberto Guayama, el director general de investigaciones, que era el chofer de Echecolás, que también fue identificado por López. Manuel Manolo Aguiar, que operaba en la unidad regional de La Plata, que pertenecía a la policía bonaerense. Julio César Garichico, que fue oficial principal del Comando Radioeléctrico de La Plata, al menos desde el 1 de enero del 76 hasta marzo del 77. Ángel Francisco Trota, Carlos Ramón Manopla Gómez, Carlos Roberto Urcola, José Alfredo Orellana, Carlos Alberto Basualto, Jorge César Pascuale, Héctor Alberto Herrera, Raúl Pedro Muñoz y la Comisaría Quinta de La Plata son algunas de las personas que señaló López en los testimonios que brindó en los juicios en donde fue citado, en donde fueron 4 declaraciones ante la justicia. Y por eso el testimonio de López también es tan importante y fue tan importante en los juicios de lesa humanidad que se siguieron a partir de que fueron declarados nulos los indultos y además también fueron declarados nulos las leyes de perdón que se sancionaron durante la presidencia de Eduardo Alfonsín. De Raúl Alfonsín. De Raúl Alfonsín. Ahí. Supongo que nadie espera encontrar con vida a Julio López Lo que todos esperamos es verdad y justicia. Y esto que comentábamos hace un rato, algo que mencionaba ahora Guadalupe Godoy. Se siguen 17 pistas posibles de lo que pasó con López. Hay 5 millones de llamados que hay que analizar. Evidentemente, eso lo que plantea es que no se tiene puta idea de lo que pasó con Julio López, y fue tanto el barro que tiraron sobre la causa que finalmente hoy no se sabe quién es el responsable. No hay ni un procesado ni nadie que esté en cana por la desaparición de Jorge Julio López, que se cumplieron 7 años. Gracias, Facu, ¿eh? La noche está oscura, muy oscura, muy oscura. Well, that's fair now. There ain't no use to pretend you're wrong. You call me out, can't hide anymore. I have no control. You say it's better to have fallen for me. But what can I do to make it good for you? I stepped on the floor. I'm out in the woods with the badgers and the wolves. You threw me out 'cause I went dead for gold. I came home. I call it on. Chris Cornell en vivo. Un concierto acústico, un bootleg, un piratón. Unplugged in Sweden. Call Me a Dog, una canción del disco de Temple of the Dog, del único disco de Temple of the Dog, ¿eh? Ya viene Mateo, quédate ahí, ¿eh? Bernard. Sí, señor Osborne. Espero a alguien. ¿Puedes preparar algo? ¿A alguien? Sí, a alguien. ¿Es hombre o mujer? Tú solo prepara algo. Lo que diga el señor. Otro día perfecto. 10 minutitos para irnos, 10 minutitos para medianoche. Segundo ataque musical de Mateo Crespo. Bueno, presta atención. Lo que está sonando se llama Mumford and Sons. Es como la nueva revelación folky a nivel mundial, una banda que viene de Londres y que la está rompiendo tanto en Europa como en Estados Unidos, llenando estadios, ganan muchísimos Grammys. La verdad que están como en un momento muy, pero muy interesante, a tal punto que, por lo menos en los canales que yo ando chusmeando, hay como varias películas dando vuelta de los muchachos. Por un lado, algunos shows reflejando el momento que están pasando, y por otro lado, la que vamos a hablar ahora, que se llama Big Easy Express, que si bien recoge un poco el espíritu de Festival Express que estuvimos hablando hace un rato, de los 70, con Janis Joplin, The Band y toda la hiponeada absolutamente loca, esta es como una versión un poco más pasteurizada, podríamos decir. ¿Por qué? Porque si bien en la otra había alusiones explícitas a las drogas, al alcohol y al sexo, aquí en esta Big Easy Express no vas a ver absolutamente nada de eso. Es un documental bastante ATP en ese sentido, pero no deja de ser interesante. Primero, para descubrir tanto a esta banda, por lo menos para mí, que era desconocida, como a otras dos que también están en esta gira. Una se llama Old Crow Medicine Show, una banda también muy folky de Nueva York. Me refiero a bandas con todos instrumentos acústicos los que pertenecen a esta gira: banjo, violines, contrabajos, sin batería. Incluso en Mumford and Sons el cantante toca el bombo a la vez que toca la guitarra y canta, así que esa es la única percusión que vas a encontrar. Y la otra banda, que se llama Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, una banda de Los Ángeles, California, también en este plan así muy hippie, muy folky, muy paz y amor. Han tocado los Edward Shape and the Magnetic Fields. Tocaron de apertura de James Addiction cuando vino por primera vez ahí a Puerto Madero. Mirá qué buen dato, cuánto rock que tenés encima. Memoria, te diría. Ricardo Durán. Sí. Tres bandas, seis ciudades, un tren vintage reciclado, muy pero muy lindo, con una especie de vagón mirador con una cúpula vidriada. Ideal para fumarse un churro, ¿esto se puede decir hasta ahora? No. Ya sí. Estás loco vos. Y colgarse a mirar el paisaje. Que recorre este tren que va haciendo toda la parte suroeste de los Estados Unidos. Hacen seis ciudades entre California y Nueva Orleans. Y a diferencia de Festival Express y de todos los problemas que tenían, aquí los shows están a pleno, estallan de gente, hay muchísima producción, un muy buen sonido, y hay mucha imagen de estos shows en vivo que reflejan el momento de Mumford & Sons, además de también momentos de zapadas interminables en esta semana y media, 10 días de viaje que comprende esta gira Big Easy Express. Una boludez, yo sé que lo que voy a decir, para muchos va a decir, mirá lo que dice este salame, pero un muy buen manejo que tiene este documental es ese juego sutil entre el adentro y el afuera. Una camarita que de repente te está mostrando el campo en medio de la estepa de la Baja California en un atardecer, y de repente de esa ventanita hacia adentro los vemos a todos estos muchachos pasándola en grande, tocando el banjo, bailando, cantando, no se privan y pasándola de nada. Muy bien, pero Perfecto. Ese juego entre el adentro, la nada y el afuera, este momento íntimo, está muy bien manejado, aunque tal vez abusa un poquito del recurso el documental porque lo hacen como 8 veces. Pero no drogas, no sexo, no desbordes, no. Nada. No. Buenos chicos tocando folk, oyapá, y vienen los Mojarra, te tienes que bañar, no sé, más que eso. No sé si lo voy a ver, Está bien para verlo, es simpático, pasteurizado y no mucho más que eso. Lo puedo ver con mi vieja, digamos. Lo podés ver con tu mamá y le vas a decir, mamá, mirá qué lindo, estos son muchachos que hacen música de tu época. El otro no. El otro te diría que no. O por lo menos empastillala antes a tu mamá. Si no, voy a tener que dar muchas explicaciones. Así por está en la misma frecuencia que vos. Bueno, este se llama Big Easy Express, también lo pueden ver, por lo menos en el ISAT que yo tengo. Perdón, se llama DirecTV, ¿no? ISAT. El ISAT que vos tenés es el mismo que tengo yo. No, DirecTV tengo. Okay. Así que lo pueden chequear ahí. Te repito, Big Easy Express, tres bandas en gira. Esto es de ahora, de 2013, y para muchos tal vez sea una sorpresa, pero esta banda, Mumford & Sons, viene llenando estadios, la viene rompiendo, y como te decía recién, viene siendo la nueva sensación folky a nivel mundial directamente desde Londres. Vamos a cerrar con un tema de ellos que se llama Roll Away Your Stone, que claramente está hablando de armas un faso. Roll away your stone, I'll roll away mine. Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time, for I'm afraid of what I will discover inside. Cause you told me that I would find a hole within the fragile substance of my soul, and I have filled this void with things unreal, and all the while my character it steals. The darkness is a harsh turn, don't you think? Have been burned, but you say that's exactly how this grace thing works. It's not the long walk home that will change this heart, but the welcome I receive with the restart. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Yo he venido por última vez, yo he venido a contarte mi mal. Caminito donde se estaba bordeado de trébol y juntos de flor, una sombra ya pronto será. Una pro sombra lo mismo. Perdóneme por la este es un tango de acá. Otro día perfecto. Bueno, un minutito para medianoche. A propósito, Carlos Zafó hoy. Hoy lo absolvieron en la causa por no haber declarado las cuentas en Suiza, precisamente porque prescribió la causa. Bueno, un olvido lo tiene cualquiera. Sí. Tuvo Mateo Crespo con nosotros, muchas gracias. De nada, la semana que viene vamos a estar hablando de un documental llamado Five Years, que revisita 5 años fundamentales en la carrera y en la vida de David Bowie. Ahí hay mucha droga, mucho sexo y todo lo que nos atrae. Sexo con animales. No tanto. Epa. ¿No? No tanto. Ah, bueno, entonces lo flipé. Demasiado border. Gracias, Facu. Un placer, como siempre. Estuvo en la puesta en el aire impecable hoy, debo decir. Sí. Sergio Freites, muchas gracias por todo. 100%. Sí, 100%. Estuvo Bruno Dolbe con la producción en las redes sociales, intentando que seamos mejores personas de este lado del micrófono. Fuera del micrófono ya es difícil lograr eso, ¿eh? Hoy tenemos visitas estelares, así que bueno, salud, vamos a brindar dentro de un ratito. Gracias por venir. A vos. Nos vamos a encontrar el próximo viernes pasaditas las 10 de la noche en el programa número 25 del siglo 2013 de Otro Día Perfecto. ¿Quién viene a Abracadabra? ¿Quién? No entiendo nada. El cantante de las pastillas. El cantante de las pastillas. No, sacate, no, boludo, si no anda, no me lo puedo poner. Piti Fernández, cantante de las pastillas del abuelo. Piti Fernández de las pastillas del abuelo, quédense ahora enseguida, es inminente. La llegada de Abra Palabra, el programa de Inti Raymi, producido también por Sergio Freites, con una entrevista a Piti Fernández, que dentro de poco con las pastillas va a tocar en Tecnópolis. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy con unos amigos a comer algo. No, antes, con el mashup, ¿qué trajiste hoy? No te puedo decir, ¿eh? Granger, Britney Spears y Genesis. La puta madre, la concha de la lona. Divino, todo. Cerramos con el mashup nuestro de cada día. Gracias a todos por todo. Parió. Beside me.